juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Esas notas entre las notas, allí John Coltrane está sonando de fondo. Después ustedes lo van a encontrar en el corte para escuchar el tema completo también. Vamos a ir brevemente a lo que fue, ya estamos casi en las 22 horas, así que vamos brevemente a lo que fue el cierre de la CLOC. Ya habíamos comentado todo el ámbito en el que se desarrolló, eso lo hicimos la semana pasada. No queríamos dejar de mencionar que el jueves, cuando estuvimos allí, bueno, justo nos tocó un momento de la ceremonia ancestral del pueblo maya. Cada día, cada jornada se inauguró con una ceremonia ancestral diferente. El jueves fue la del pueblo maya. Allí había todo un círculo realmente intenso con semillas, bebidas, velas, que ocupó además un lugar central en aquella aquella asamblea enorme de campesinas y campesinos. Cerca de mediodía hubo otra ceremonia con música y con danzas relacionada con un hecho concreto que ocurre en Brasil, en el Amazonas. Rosinari Cordeiro, que es una campesina brasileña, campesina brasileña, nos explicaba el motivo de por qué estaban haciendo aquello y qué es lo que ocurría en Brasil. Zane Cordeiro, eu sou dirigente do Movimento de Mulheres Campesinas do Brasil. Tu relatabas hace um momento uma circunstância por la qual homens e mulheres do Amazonas perderam o pelo. Poderias relatármelo? Essa é a Amazônia, as comunidades, as pessoas têm como caminho os rios, os lagos, os rios. Então, os botes, em sua maioria artesanal, não têm o eje tapado. Então, isso é um perigo. E por um minuto de descuido, o pelo se vai e se arranca. Le arranca todo el coro cabeludo, todo el coro de pelo. Entonces hay muchas víctimas en Brasil, en la Amazonía, por esta circunstancia. Nosotros hacemos la campaña para doación de pelo para las mujeres víctimas de escalpelamiento, pero cobramos del gobierno brasileño y la marina para que fiscalicen los barcos, para que cubran los ejes de los motores. Entonces nosotras luchamos para que la marina fiscalice, para que cubra los ejes de los motores. Es horrible, es horrible, muy dolorido. Y ahí, como la Amazonía es muy vieja, los bancos de piel de Brasil está en São Paulo. Entonces estas mujeres hay que pasar por 7, 8 cirugías en São Paulo. Mujeres y hombres, sí. Pelo largo, arrastrado, enganchado, por casualidad en un eje, las fotos que mostraban mientras se danzaba, con una música muy particular, eran realmente tremendas. Una vez que terminó esa danza, hubo una otra ceremonia, digamos, que fue la de donación de pelo. Se le había pedido a varones y mujeres con más de 25 centímetros de pelo para donar, que se permitieran cortar el pelo. Y efectivamente hay allí, ella mientras hablaba todavía con nosotros, con los ojos húmedos, por las expresiones de solidaridad recibidas y por el relato mismo de lo que estaba diciendo, estaba anudando un atado con varios mechones de cabello. Esta es otra de las cosas que siempre resultan importantes en este tipo de congresos, y es el intercambio de experiencias, y es esta puesta en común de las cosas que dolorosas o no, ¿vale? O felices también. Al día siguiente, viernes, hubo un cierre que fue una marcha entre la Rural, la Sociedad Rural Argentina, la sede allí en Palermo, y la embajada de Estados Unidos. Bueno,